me siento que estoy herido. Esta es la causa de un desamor. Ya no resisto tanta agonía. Amor, y hoy destrozado.